nosotros en realidad tuvimos una visión respecto de este tema de la observación simple de la gente que venía a realizar denuncias, a consultar, y veíamos que era un espectro muy acotado de la sociedad el que se acercaba a la dirección. Lo confirmamos con el resto del país, donde prácticamente pasa exactamente lo mismo. Y nos vimos con que tuvimos la percepción de ver o de elegir un camino a seguir para que la gente conociera que tiene derechos. El problema es que en nuestro país la gente no sabe que tiene derechos como consumidor, no sabe que existe una ley que protege esos derechos. Y eso es una cosa que se refrenda todos los días cuando nosotros salimos a los barrios y hacemos reuniones con respecto al tema del uso de la tarjeta social, por ejemplo, que hicimos durante todo el año pasado con el Ministerio de Desarrollo Social en toda la provincia. Uno pregunta, la primera pregunta que hace usted, ¿quién sabe usted que de ustedes sabe que tiene derecho como consumidor, derecho a cómo puede reclamar, puede verse beneficiado? Entonces, bueno, nadie sabe que tiene derecho, nadie sabe que hay una ley que lo protege. Entonces, creo que como misión del Estado es fundamental poder salir, poder comentarle a la gente, darle las posibilidades de que se organice para defender esos derechos, que me parece que es lo más importante, más allá de que los conozca y de que tenga una opción individual de solución. Lo que estamos buscando acá es una cuestión colectiva, es una cuestión organizativa, y que la gente misma, ella misma, sin necesidad del Estado incluso, pueda organizarse y pueda defender, reclamar, y a su vez digamos, orientada que el comerciante que sepa que la gente le va a reclamar, le va a chillar por una relación de consumo donde él tuvo una actitud que no se condice con lo que es la ley, digamos, rectifique o corrija su situación, ¿no? Claro, generalmente no sucede, que uno la mayor parte de las veces uno cree que la razón la tienen, ¿no? Los que están del otro lado, ¿no? Sí, discutir, muchas veces la gente se calla y no asume, como dice usted, el rol de reclamar lo que le es justo. Exactamente. Muchas veces son tonteras, pero también es cierto que muchas tonteras juntas se pueden hacer rico a las personas, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Me parece que hay que tomar conciencia de que los derechos no están porque sí, los derechos existen porque los consumidores existen y los reclaman. El hecho del trato digno, que se incorporó en la ley recientemente, es un tema que parece mentira, que tenga que ponerse dentro del texto de una ley, que el comerciante está obligado a tratar dignamente al consumidor, pero bueno, por algo está, digamos. Creo que es uno de los derechos que existen, que vale la pena defender, y que como consumidores tenemos la responsabilidad de tratar de velar por eso, todos, porque todos somos consumidores. El comerciante es comerciante del su rubro, pero es consumidor del resto. Entonces, todos tenemos que tomar conciencia como consumidores de que es importante proteger y defender los derechos que tenemos.